A continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olovati. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. La semana pasada estuvimos comenzando con el punto número 9 de nuestros estatutos de fe, que en realidad decimos estatutos de fe, pero son temas bíblicos que estamos tratando cada domingo relacionados a eso. Hoy nos toca hacer la segunda parte. El domingo pasado, para los que estuvieron aquí participando, estuvimos dando el tema del cielo, o sea, bordeando el tema de los asuntos celestiales. Y estuvimos tratando hermosos versículos relacionados a esto. Y comenzábamos con la pregunta, ¿cuántos de ustedes creen en el cielo? Todos levantaron la mano que sí. ¿Cuántos creen en el cielo? Entonces la segunda pregunta era, ¿por qué creen que hay cielo si nunca fueron allá? El único cielo que yo sé que podemos ver seguro es el que está acá, la bóveda celeste, como hablábamos, que tenemos aquí. Entonces un hermano había dicho, porque la palabra lo dice. Bueno, la pregunta viene ahora lo mismo. Ahora la segunda parte es el infierno, lo opuesto. Ayer, el domingo pasado, hablamos de esa parte más linda, el lugar eterno con el Señor que vamos a estar. Hoy también vamos a hablar del infierno. Como iglesia creemos en un infierno literal, no en un infierno espiritualizado o alegórico, sino que creemos que hay un infierno, hay un lugar, un destino, donde, digamos, es la antesala del lago de fuego, porque eso es el infierno, y es el lugar que ya le va dando la eternidad de castigo por la condenación que hace Dios a todos aquellos que no han creído en Cristo como su Salvador personal. Entonces la pregunta sería, ¿cuántos creen en el infierno? De todos los hermanos que están aquí. Porque algunos por ahí dicen que sí, pero yo no sé si todos realmente creen. Yo no conozco a todos. Algunos sí les conozco en sus convicciones, pero no a todos. Pero creo que todos creemos en el infierno o estamos dudando. Algunos ni miran por la duda, ni miran al pastor por la duda, por cosa que ni le pregunte, ni le diga algo. ¿Entienden? A veces, hermanos, nosotros ni sabemos si realmente creemos lo que creemos, supuestamente como iglesia. Pensamos que, bueno, sí se habla del infierno, pero por la duda no hablo porque yo ni sé si estoy tan seguro, dirían capaz algunos. Pero hermanos, hay cristianos que no creen más en el infierno. Hay cristianos que dicen que no hay infierno, que Dios es tan amoroso, que eso del infierno era de la época de los fundamentalistas de la década del 60 al 70 y mitad del 80. Para ellos era lo del infierno, del lago de fuego, que van a ser castigados y quemados. Bueno, el tema es acá, entonces, ¿qué dice la Biblia al respecto? ¿Qué dice la Biblia si existe o no infierno? Ustedes saben, hay que saber una cosa en relación al infierno. Vamos a hablar de algunas aclaraciones para que podamos entender. ¿Ustedes saben quién habló más del infierno en la Biblia que cualquier otra persona? Jesús. 28 veces habló relacionado al infierno. Algunas nomás vamos a tocar hoy. 28 veces. Pedro habló algunas. Pablo también habló de la condenación y habló del lugar de castigo. Habló de Jesús, el Salvador del mundo. El que tendríamos que decir, el que vino del cielo, que más debería estar hablando del cielo, habló más del infierno que del cielo, que de su morada. O sea, hermanos, el infierno es un tema importante. Es un tema que tenemos que saber y conocerlo. Hoy no vamos a hablar de la doctrina entera del infierno, porque no nos da el tiempo. Pero sabemos que es el lugar de castigo eterno, o podemos decir así, es el lugar de castigo temporal. Cuando mueren los impíos, van a ese lugar, y todos, sin excepción, los que fueron al infierno, también serán posteriormente trasladados al lago de fuego, donde será el lloro y el crujir de dientes, y será del lago de fuego y azufre. O sea, ya en el infierno se están quemando, se están calentando, están sufriendo y están haciendo todo, le está pasando todo lo que le tiene que pasar según la Biblia lo describe. Y es importante que como iglesia nos afirmemos bien en esta doctrina, porque es doctrina esto. Esto no es un parecer eclesiástico de algunas iglesias y de otras no. Esto es doctrina bíblica. Entonces, tenemos que afirmarnos muy bien en esto, porque cuando nosotros le vamos a hablar al pecador de Cristo, le vamos a hablar al pecador de por qué él está en pecado y todo, también tenemos que por las dudas hacerle saber que si no recibe a Cristo, hay un lugar que la Biblia dice a donde van a ir. Y aunque parezca hasta a veces medio grotesco, pueda parecer un poco duro el mensaje evangelístico, cuando es mejor que sepa dónde va a ir y no que se haya quedado con el mensaje del evangelio, todo bien, y piensa que como no le dijeron la contraposición del cielo, entonces no pasa nada. No, sí pasa. Y hermanos, el infierno es un lugar que van a ir, y voy a recalcar esto varias veces en el mensaje, van a ir todos los que nos creyeron en Cristo, nuestros conocidos y desconocidos. Nuestros familiares, nuestros cónyuges, si es que tienen, no son cristianos, sino si no reciben a Cristo, si no tienen a Cristo, ese es el lugar literal al que van a llegar. No es un castigo espiritualizado o un castigo analógico o alegórico en el que van a llegar todos aquellos. Va a ser un fuego verdadero. Va a ser un lugar donde el alma y el espíritu es destruido. El alma es destruida de la persona completamente. No el espíritu, pero el alma sí. O sea, esa persona que va a ir a ese lugar, como vamos a ver en algunos pasajes, ese lugar que van a ir los que no conocieron a Cristo, que lo rechazaron dramáticamente o pasivamente lo rechazaron, van a ir a ese lugar y se van a quemar, van a ser comidos por gusanos sin ser destruidos, van a seguir teniendo que soportar todo el día. Ustedes saben que tanto el fuego que van a soportar, yo creo que a veces esto va a ser quizás el aspecto más tolerable del castigo. Va a ser castigo, pero va a ser... ¿Pero saben lo que va a ser el cargo de conciencia que van a tener que llevar eternamente y para siempre? ¿Por qué no recibí a Cristo? ¿Por qué no acepté a Cristo? ¿Por qué no creí en el Evangelio? ¿Por qué no hice esto? Ese va a ser la acusación mental constante que van a tener los que van a ir al infierno. Y hablo así en una forma muy directa y muy clara, hermanos, porque es una realidad bíblica que hoy no se quiere predicar y no se habla más. No sé, los que vienen de otras iglesias cristianas evangélicas, yo no sé cuántos en su iglesia se habló alguna vez del infierno. No sé, yo cuántos en su iglesia, los que vienen de otras iglesias de aquí de Salta o quizás de otra provincia que estuvieron en su iglesia, ¿cuántas veces se habló del infierno? En una manera clara, bien así, expuesta y todo. No lo que ustedes escucharon por la radio, porque el pastor Olobati sí habla del infierno bastante, habla. Hay cuatro mensajes muy buenos sobre el infierno que están en los diferentes años que tenemos de sus predicaciones. Pero, hermanos, no se quiere hablar. No se le quiere advertir, para mí es más advertir al pecador de lo que le espera si no acepta la única solución que Dios le da para que sea librado de eso. Otra cosa que hay que tener muy en cuenta. Podemos comenzar con ese pasaje, nuestro mensaje, y seguimos con lo que ustedes tendrán, los que tienen sus bosquejitos o no. Mateo 25, versículo 41. Vamos a ver algo primero de todo en relación al infierno, para que nadie quede como diciendo que Dios también tiene su parte déspota en su pensamiento en relación a los pecadores. Pero el capítulo 25 de Mateo, versículo 41, dice algo muy interesante. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para quién. Para el diablo y sus ángeles. Algo que voy a aclarar aquí, y podríamos ver otros pasajes, pero para no irnos mucho en el tiempo, pero hay que saber una cosa, el infierno jamás fue hecho para los pecadores. En el primer pensamiento de Dios, en su momento cuando fue creado el infierno, cuando fue establecido ese lugar, y posteriormente el lago de fuego, no fue hecho para los hombres. Dios no quiere que nadie vaya al infierno. Dios no desea que nadie vaya al infierno. Los hombres, los incrédulos, van a ese lugar porque no han creído en el unigénito Hijo de Dios. En el capítulo 3 de Juan, ustedes miramos ahí un poquito al final de ese capítulo, ahí está toda la charla de nuestro Señor Jesús con Nicodemo, pero en el capítulo 3 de Juan vamos a ver algo que Jesús lo dijo, y ahí ya es una de las primeras partes donde Él en su ministerio ya está hablando de esto. Dice, versículo 18 en adelante, hasta el 21. El que en él cree, hablando de Jesús, o sea, en el que en él cree, dice, no es condenado, pero el que no cree, fíjese cómo dice, ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. Fíjense por qué viene la condenación a los hombres. No porque Dios creó el infierno para ellos, sino, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres, que no dice, se complacieron algo, amaron. Dice, amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Hay una decisión para ir al infierno. No solo una condición, sino que la persona que rechaza el evangelio decide por propia voluntad irse al infierno. Porque quiere, no porque Dios lo manda. ¿Entienden? Ellos por amar las obras de las tinieblas, aman todo eso, por eso se van. Rechazan la luz de Cristo, rechazan al que dijo, yo soy la luz. Y el que cree en mí no andará en tinieblas. Ellos prefieren las tinieblas, desean las tinieblas, aunque sea en manera pasiva, en manera religiosa, en manera puritana, pero desean las obras de las tinieblas. Todo es obra de las tinieblas, hermanos. Aunque parezca muy bueno socialmente, culturalmente, es obra de las tinieblas. ¿Entienden? Dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean, ¿qué? Reprendidas. Cuando llegamos, hermanos, ¿por qué nos tenemos que arrepentir de nuestros pecados? Porque en el arrepentimiento yo reconozco que soy pecador, que fui malo delante de Dios y mi conciencia me reprende de mi maldad y yo tengo que ir a esa solución que Dios me da y es que aceptar el sacrificio de Cristo, que es lo único que puede redimirme de mis pecados. Cuando la persona escucha el evangelio, cuando es puesta a la luz tu pecado, pues no porque yo voy a decir cuál es su pecado, sino que la palabra de Dios le abre el entendimiento de lo que es su pecado y por qué estamos equivocados y yendo como hijos de desobediencia y de ira en el mundo, cuando esto a mí se me abre en el entendimiento por obra del Espíritu de Dios, y la luz llega a mi entendimiento y me muestra la porquería que soy como pecador, y todo lo malo que hay en mí, como dice ahí en Isaías capítulo 1, versículo 18, que desde, dice desde la cabeza, desde la coronilla, hasta el pie, es hinchazón y podrida llaga. Eso es el estado espiritual en que Dios le ve a usted cuando no tiene a Cristo como salvador personal. Lo que estamos aquí, yo creo que todos ya tenemos a Cristo como salvador personal. Pero al pecador en el mundo, cuando no tiene a Cristo, eso él es. Entonces, cuando la luz ilumina toda esa podredumbre y esa hinchazón, porque, ¿qué pasa con el cuerpo cuando muere? ¿Qué comienza? Se hincha, se pudre, se deshace. Eso es usted y yo, o éramos, cuando no estábamos en Cristo. Eso éramos nosotros, porquerías. Éramos cosas inservibles delante de Dios, no podíamos. En Cristo cambia todo. Totalmente es un cambio abismal. La vista de Dios se transforma en una manera increíble porque al arrepentirnos de nuestros pecados, al recibirlo como nuestro Salvador personal, nosotros somos transformados, dice la Biblia, en nuevas criaturas. No dice que somos transformados en nueva gente o algo, somos criatura totalmente nueva. Hay algo nuevo que se hace en nosotros, nacemos para una nueva vida. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas ¿en quién? En Dios, el que practica. La persona que no rechaza, que deja que la luz de Dios venga y ve, se muestre sus obras malas y acepta la verdad de Dios, esa persona es inmediatamente librada del infierno porque cree en la verdad, en la verdad. Acuérdense los singulares, siempre les repito los singulares en la Biblia, en la verdad. Cree en Cristo y su palabra. Tu palabra es verdad, dijo Juan 17, 17. ¿Entienden? O sea, es la única manera de ser librado de ese lugar. Mientras no pase eso, o sea, en el pecador, no pase esto de creer en Cristo, de que crea en el sacrificio de Cristo, esa persona sigue camino al infierno gratis, sin hacer nada. Desde que nace, y si hasta la llegó a la tumba, no recibió a Cristo, se va al infierno. No hay otro lugar. No hay purgatorio, no hay lugar intermedio de purgación de pecados, No hay nada de que uno pueda decir, bueno, murió, pero como tuvo cierta cantidad de cosas buenas, entonces va a haber consideraciones judiciales o casuísticas que van a hacer, como dicen algunas sectas por ahí, y entonces puede que también, dependiendo lo que hagan los vivos, entonces van a llegar. Los católicos, por ejemplo, hacen sus novenarias, hacen sus misas, hacen todas esas cosas porque, bueno, muere y hay que hacer las novenas o las novenarias, no sé cómo dicen acá. Entonces son 9 misas especiales que se hacen. Hay que pagar bien para que eso funcione bien. Entonces cuando pagan bastante bien y todo lo demás, entonces ahí quiere decir que ya está más alivianado su estado en el purgatorio. ¿Entienden? Entonces en el purgatorio está más alivianado el proceso y entonces esa persona está un poquito más arriba ya hacia el cielo que más abajo. Entonces ahí ya de esa manera va subiendo. Entonces si los religiosos le dan y le dan a las misas por el fulano, por la fulana y le dan y pagan y todo eso, lo demás. Entonces para ellos en su mentalidad supersticiosa, entonces supuestamente su familiar ya está casi con seguridad en el cielo. Y es una burda mentira que lamentablemente hace la religión a muchos que también como ellos se seguirán yendo al infierno porque no creen en la luz. No dejan que la luz verdadera ilumine su entendimiento y por eso lamentablemente se van a ese lugar. El infierno, incluso en la doctrina católica romana, está. Pero ellos creen que hay opciones distintas para librarse del infierno. Y la Biblia habla de una sola opción. Yo solo les leo Juan capítulo 3, un pasaje muy fuerte que Jesús habló de la condenación. Fue muy directo en lo que dijo al respecto de esto. Pero vamos a ver algunos pasajes más relacionados a este tema. Y yo quiero que miremos en Isaías capítulo 33. Vamos a comenzar con Isaías, que habló de algo al respecto de esto. Isaías 33, 14. Isaías 33, 14. Y después vamos a ir a las palabras de Jesús. Si alguno por ahí se pierde un poco todavía en la Biblia, vayan ya, estén en Mateo 10, ya váyanse a Mateo 10 directamente. Pero en Isaías 33 hay algo interesante que dice el profeta. Versículo 14. Los pecadores se asombraron en Sión. Espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas? Qué linda palabra, qué interesante palabra que termina Isaías, eternas. Hermanos, en el concepto antiguo testamentario, la palabra Seol, que aparece en nuestra traducción 1960, la palabra Seol implicaba, y vamos a verlo después un poquito mejor en Lucas 16, pero la palabra Seol implica lo mismo que la palabra Hades. Pero, ¿qué significa la palabra Hades? Esto significa que el Hades o el Seol era el lugar donde iban los muertos, pero ese lugar, como Jesús mismo lo explica bien en Lucas 16, era un lugar dividido en dos. Hasta que Cristo murió, ese lugar estaba dividido en dos, y en ese lugar había un lugar que se llamó Seno de Abraham, o el lugar de los justos, y el lugar de lo que es el Geena, o Abadón, o lugares así que se usan, esos lugares relacionados al lugar del castigo, que ya era, por así decirlo, el infierno. La cima de la que se habla no es una montaña hacia arriba, sino es cima con S, o sea, es como un cañón, como un lugar, una zanja grande que dividía esos dos lugares. Bueno, en ese lugar, en esa mitad, por así decirlo, en esa división, en una de ellas estaba el fuego eterno. Estaba la habitación, el habitar en las llamas ya. Por eso, para los antiguos testamentarios, la muerte no era algo sencillo para la nación de Israel. Morir como un impío, como un injusto, era ir a esas llamas eternas, habitar en ese lugar, en el fuego consumidor. Que no se refiere en este caso a ese fuego consumidor, a la mirada de fuego del Señor de juicio, sino que se refiere al castigo a donde irían todos aquellos hipócritas y aquellos que rechazaban la ley de Dios o lo que era una vida justa delante de Dios. En Mateo capítulo 10, Mateo capítulo 10, hay un pasaje interesante de nuestro Señor Jesús, era palabra de Él, lo que Él dice. Versículo 28 dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo, ¿dónde? En el infierno. Directamente Jesús lo menciona así, en el infierno. Hay alguien a quien nosotros tenemos que temer más que a Satanás. Más que al diablo o príncipe de las tinieblas o lo que ustedes quieran decir. Nosotros tenemos que tener mucho temor, o el pecador debe tener mucho temor al rey de las tinieblas, que no es Satanás y el diablo, es Dios. Él es el Señor sobre todo, sobre el infierno y sobre la luz, sobre el cielo. El príncipe de las tinieblas no tiene todo el derecho completo y la soberanía completa sobre el infierno. Él dice, Jesús fue muy claro, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. El que nos da un tiro a nosotros en la cabeza y nos puede matar físicamente, no va a matarnos en el alma. Si yo muero como cristiano, entonces sé a dónde va a ir mi alma. Pero es muy triste cuando muere un impío, o sea, un pecador que no tiene a Cristo todavía como salvador personal, muere porque su alma va directamente a este lugar que es destruida. Y fíjense, atiendan bien lo que dice. Dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed. Imperativo. Orden. Tengan temor, señoras y señores, dice, por así decirlo, más bien temed, más bien aquel que puede destruir el alma. Dios es el que destruye el alma en el infierno del pecador. No el infierno. El infierno son los elementos que va a usar Dios para destruir a eso. Fíjense hasta dónde lleva el grado de ira y de castigo por el pecado de parte de Dios, por los pecadores que no se arrepienten y no quieren ir a la luz para que se vea que sus obras son malas y que necesitan arrepentirse de sus pecados. Hermanos, es grave este tema delante de Dios. Esto no es juguete. Y cuando nosotros a veces invitamos a todos, vamos a hacer evangelización, vamos a hacer eso, es porque sabemos a dónde van a ir si no reciben el mensaje de salvación en sus manos. Cuando nosotros le vamos a hablar a una persona de Cristo, tenemos que saber que le tenemos que hablar para que sea realmente libertada y librada de la condenación eterna, que es segura. Y si hermana o hermano, usted tiene su esposo, su esposa, su hijo, su hija, su hermano, hermana, que no es cristiano, si no le escucha, pero clame por él. Pero clame en serio, no así nomás diciendo, Señor, acuérdate de mi hermana, de mi hermano, de mi esposo, de mi esposa o algo así. Pero clame en serio, hermano, esto no es juguete. Y estoy tratando de ser lo más descriptivo posible en relación al infierno para que entendamos bien que esto no es un juego de Dios y no es algo que pasó de moda, que fue para la época de los siglos anteriores y ahora ya, bueno, no, ahora ya Dios cambió. Dios se mueve distinto ahora, no, Dios sigue siendo igualito. Ayer, hoy y por los siglos seguirá siendo el mismo. Él no cambia, dice en Malaquías 3:6. Yo, Jehová, no cambio. Tu pensamiento, su revelación seguirá siendo la misma. En Lucas 12, 4 al 5 hay algunos detalles más. Es muy parecido a lo que leímos en Mateo 10, 28. Pero en Lucas capítulo 12, versículos 4 y 5, dice: Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, ¿quién quitó la vida al pecador? Dios. Quitado la vida, tiene poder para echar en el infierno. Sí, os digo a este, vuelvo a repetir, temed. Mandamiento es, el pecador incluso está obligado a tener miedo del infierno, a temer el infierno si no recibe a Cristo. Hasta en eso el pecador tiene que obedecer a Dios. En su maldad ya tiene que saber que le espera un lugar de castigo terrible y un lugar de destrucción ya de su alma, no solo de su cuerpo, sino de destrucción de su alma. Pero recuerden que hasta la vida del pecador es quitada por Dios. Es quitada. Mucho, una vez me decían, no, pero hermano, por ejemplo, si una persona se suicida, él se quitó la vida. ¿Y si en el suicidio le sale mal y Dios no quiere que muera? ¿No va a morir? ¿Nunca escucharon de los famosos suicidios fallidos que intentaron matar si no murió? Yo conocí una persona que se ahorcó, se quiso ahorcar y se tiró y se sacudió y todo y no murió. Logró, no llegó el cuello a completamente estrangularse. Y la persona no murió porque Dios no quería. ¿Entienden, hermanos? ¿Sí, hermana? Sí, no, por eso hay muchos casos, hermanos. Pero hay gente que quiere morir y no muere. Porque Dios no quiere. Porque ¿quién es el Señor y dueño de la vida? Dios. ¿Entienden? O sea, yo no comparto el suicidio. Sé que es un pecado, pues nadie es quien para agarrar y sacarse la vida que le corresponde solo quitar a Dios. Pero lo que estoy diciendo es que si Dios no quiere que un suicida se muera, aunque tenga 5 granadas en la cintura y se vaya a matar gente por ahí porque él quiere estar muy bien con Alá, y si Dios no quiere, no va a morir. Y capaz que ni exploten las 5 granadas que tiene puestas en su cintura. ¿Entienden, hermanos? El que tiene y el que decide vas a morir o no vas a morir es Dios. Aunque mueras con suicidio y todo, pero Dios después juzgará a esa persona que lo quiera hacer. ¿Entiende? Incluso sea cristiano. El dueño de la vida es, él tiene el poder de quitar, el que tiene la posibilidad de quitar la vida, tiene poder también para echar en el infierno y también tiene el poder para destruir en el infierno el alma. Nuestras almas, para los que hemos recibido a Cristo como salvador personal, ya se salvaron de eso. Salvamos el pellejo, por así decirlo, de esa parte. Pero triste será el caso para todos aquellos que no lo han logrado todavía. Vamos a Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9, versículos 43 al 48. Tienen que retroceder un poquito, de Lucas vayan hacia atrás. Y aquí hay otros aspectos del infierno, que es bueno que por lo menos los conozcamos. Marcos 9, versículos 43 al 48. Fíjense lo que dice acá. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo 2 manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. O sea, allá los bomberos no tienen trabajo. No, por más que quieran ir a trabajar, los bomberos no van a apagar ese fuego. No pueden. Donde el gusano de ellos no muere. Y el fuego nunca se apaga. ¿Qué pasa con el cuerpo cuando muere? Hoy dijimos, se hincha, se pudre, pero ¿qué hay también? Si ustedes, yo no sé si ustedes vieron alguna vez una exhumación, pero así medio rápida, antes, al poco tiempo de la muerte. Es feo, hermano. Uf, para los que son medio esos que andan muy asquitos así por todo, entonces ni vayan a ver eso. Pero hermano, todos los líquidos, las cosas feas y podridas que caen así cuando van levantando, sacan la tapa a veces o se empieza a filtrar por el ataúd. Es horrible. ¿Ustedes por qué piensan que ponen una chapa arriba del ataúd primero y después le ponen la tapa de madera? ¿Qué piensan que? Porque el gas, la podredumbre que emana, la butanidad que hay ahí adentro de todo eso, eso sale. Bueno, ese es el cuerpo que van a estar viviendo y compartiendo los que van al infierno, donde el gusano no muere. Algunos de ustedes, yo no sé cómo le llamarán acá a ese bichito, pero lo pone una mosca, se llama ura. Yo no sé alguno de ustedes si alguno tuvo alguna vez en su vida la ura. Yo todavía no tuve, con todo que viví en lugar donde la ura era normalmente. Pero es un gusanito que la mosca coloca, es muy chiquitito, comienza casi ni se lo puede ver al principio. Pero él comienza a carcomer, comienza a entrar, crece, crece. Nosotros los perros en la chacra estábamos cansados de sacar la ura. Los a las vacas, los animales, se les pone un producto, le llaman Ibomec, algunos. Yo no quiero hacer propaganda, pero digamos, se le pone eso para que supuestamente eso le saca. Cuando usted le pone, es lindo ver cuando empiezan así a florecer todos los gusanos para afuera, empiezan a salir todo, porque no soportan. Y eso todo sale bueno. Ese es el cuerpo en el infierno que va a estar soportando el pecador que muere sin Cristo. Va a estar todo el tiempo agusanado, no va a morir el gusano. A la ura por lo menos te aprieta así, salta así el gusanito y terminó el problema. Pero ahí usted va a estar ahí el gusano así, dando vueltas ahí adentro suyo y no va a morir. ¿Entienden? Da asco, ¿no, hermanos? Nos cuesta soportar, imaginar eso, pero ese es el cuerpo del infierno, lleno de gusanos, que no muere. Cuando muere Herodes, capítulo 12 de Hechos, dice que de su cuerpo salieron gusanos. Murió lleno, dice, de gusanos. Y esos gusanos seguramente le habrán seguido hasta el infierno mismo. Hermanos, no es juego. No es juego que una persona vaya al infierno. Y bueno, que se vaya al infierno. No podemos pensar así, hermano. Es grave, hermano. Es triste la condición de la persona que se va a ir a ese lugar. Sigue todavía Jesús hablando al respecto de esto. Y su pie, dice, y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo 2 pies ser echado en el infierno al fuego que no pueda ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y ahí sigue. Y si tu ojo fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar al reino de Dios con un ojo que teniendo 2 ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos, y miren cuántas veces Jesús repite, el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Pero piensen, hermano, tres veces en un solo pasaje Jesús recalca, fuego que no se apaga y gusano que no muere. Linda condición para vivir, ¿no? Triste condición también. Lamentable. Pero lo peor de todo esto es esa palabra, no puede ser apagado, no muere. ¿Qué creían, que no habían gusanos eternos? Ay, sí, no todos se convierten en mariposas. Hay gusanos que también son eternos y permanecen como gusanos. Ustedes saben que en la leña, en los palos podridos, a veces en el monte, hay un gusano que se cría, que es grande, feo, así blanco, medio, no, miren, es bastante grande, casi como mi dedo así, pero blanco. Y la cabecita es negra, tiene así como unas pincitas así, y va comiendo, carcomiendo la parte más podrida del tronco que cayó, que algo le pasó, a veces si el árbol está muy lastimado, y va comiendo así. Bueno, y si ustedes llegan a permitir que le muerda un poquito, que logre agarrarla así, huele, hace fuerte es la mordida que tiene. Ahora ustedes piensen, esos gusanos que nunca mueren, y van a estar en la gente que va al infierno, y va a estar ahí y mordiéndole, y estar ahí y caminándole. Usted sabe, cuando usted tiene la ura, por lo menos los que tuvieron y me contaron, dice, cuando usted tiene la ura, es lo peor, lo más feo es sentir esa sensación de que algo te camina. Porque él va comiendo, va haciendo la masticada, la ura, y eso va caminando y va entrando. Y para colmo va dejando una erupción fea, una cosa muy fea, como un grano muy grande, y es horrible. Así que allá todos los lindos, todos los chetos, que no quieren saber nada de Dios y que hacen mucha moda, que hacen mucho esto, que peinado acá, allá va a terminar todo eso. Allá no va a haber peluquerías, no va a haber lugar, no hay coafer, no va a haber nada de esas cosas. Termina todo eso allá. No va a haber crema suficiente para sacar todo lo que van a tener de porquerías en el cuerpo. Y eternamente y para siempre estarán así. No se apaga y no muere. Acuérdense de esa parte también. Eso es el infierno. Lucas capítulo 16. Vamos ahora más adelante otra vez. Lucas capítulo 16, uno de los pasajes clásicos en relación al infierno. No sé si vamos a leer todo el pasaje, porque es un poco largo. Va desde el versículo 19 hasta el 31. Pero hay algunas cosas que sería bueno que tengamos en cuenta. La primera parte, el 19, va contando hasta el 21 de un rico y de un pobre. Lázaro se llamaba el rico, el rico no sabemos. El pobre Lázaro y el rico no tiene nombre, pero bueno, vamos a decirle el rico nomás entonces. Y dice que murieron los dos, el versículo 22, los dos fueron sepultados, el pobre fue llevado por los ángeles al cielo porque creía en Cristo, vamos a decirlo así, como salvador personal, y el rico murió y solamente dice que fue sepultado, no habla de ángeles que le llevaron ni nada por el estilo, solo eso. Dice que en el Hades, ahí ya empieza a hablar más del rico. Dice que en el Hades, dice que él alzó sus ojos, versículo, estamos viendo ahí ya, el versículo 23 en adelante. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. O sea, en una cercanía muy directa con Abraham. Podríamos decir que acá Abraham, en cierto modo, representa a nuestro Señor, que tiene a sus escogidos, que mueren creyendo en él. Pero ahora dice que también, dice que a lo lejos le vio. O sea, al parecer la cima, ese estancón de separación, si podemos usar así, que hay entre la parte de los buenos y los malos, en lo que contaba Jesús acá me refiero, es muy grande. Fíjense lo que sigue diciendo. Entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de tu dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Y ya el rico no iba a salir de esta condición. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. O sea, aunque un hijo de Dios, muera, se va al cielo acompañado por los ángeles y todo lo demás, lo que más o menos conocemos es esto. Entonces vaya, por más que quisiera y tuviera la oportunidad de poder ir al infierno a ayudar, ni que sea, ya no dice rescatarlo, pero lo que el rico pedía era por lo menos solamente un poco de agua, un poquito, que refresque su lengua. No le pidió que le tire por encima y todo para calmarse el calor, que refresque su lengua, nada más. Es tal el grado de conciencia de pecaminosidad que va a tener el pecador, que va a estar en el castigo eterno, que no va ni siquiera ya a demandar mucho para ser de alguna manera refrigerado un poco, por lo menos. Con un poco que le den va a ser gran cosa. El rico estaba atormentado en esa llama, no tenía. Pero el que va al infierno, en la distancia que se ha puesto por su propio pecado hacia Dios, no podrá jamás salir de ahí, porque es el destino eterno. Para Dios, eternidad es eternidad. Ni millones, trillones y cuatrillones de años podrán pasar y tendrá que seguir ahí. Eso es lo grave del infierno, hermano. No pueden pasar ni de acá allá, ni de allá para acá. En este caso, el personaje Abraham. No pueden. Así como los que creyeron en Cristo sí van a poder estar eternamente y para siempre con el Señor, en consolación eterna, en riqueza eterna del Señor, y todo lo que habíamos hablado también el domingo pasado, así los condenados tendrán que irse lamentablemente al infierno. No les va a quedar otra. Dice también, versículo 20, además de todo esto, una gran cima, dice, una gran cima. Esa palabra cima está con S, comienza. Cima de altura está con C. En este caso es una cima que va hacia abajo. O sea, aparte de que había una separación en el Seol o el Hades, también había una profundidad que por más que quisieran bajar, tipo escalando, bajando, y lograr llegar y empezar a subir por atrás, no van a poder. No se puede, no llega. Lo que está queriendo decirle Abraham al rico, no hay opción. No hay escape del infierno. No hay posibilidad de salirse de ese lugar. Ya está, una vez que fuiste allá, te adjudicaste eso, terminó toda posibilidad. Entonces le dijo, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Fíjense lo que él está pidiendo. Él no está pidiendo que vaya alguien a predicar de la tierra, o sea, que vive todavía. Él está pidiendo que un muerto, vamos a decirlo así, un muerto en Cristo, vaya. Alguien que le vio a él sufrir. Alguien que le está viendo en la condición que está. Eso es lo que está pidiendo el rico. Que Lázaro vaya. Que el que ya murió, que ya está con Cristo, que ya está con el Señor, que ya está en la presencia, que está siendo consolado y está, por así decirlo, casi en los regazos, en el seno, dice de Abraham. O sea, en la cercanía directa con el Salvador. Que ese vaya. Abraham le dice, negativo, muchacho. Dice, pues dice, y Abraham le dijo a Moisés, versículo 29, a Moisés y a los profetas tienen. Óigalo. ¿Dónde está la única posibilidad de ser librado del infierno? ¿Dónde está? Acá, hermano, en la palabra de Dios. Sí, en Cristo. ¿Pero qué nos lleva a Cristo a nosotros? La palabra de Dios. La palabra de Dios nos va a llevar. El único lugar donde el pecador tiene que residir y depositar su fe para creer en Cristo es en el mensaje de la palabra de Dios. Tu fe va a ser despertada por oír. La palabra de Dios va a ser despertada su fe. La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Romanos 10, 17. Versículo 30. Él entonces dijo, no, padre Abraham. Pero si alguno fuere de ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Hermanos, si hubiera ido Lázaro, ya murió, si hubiera ido Lázaro allá, hace ver que era tal el pecado y la ignorancia sobre el peligro de seguir en la impiedad de los hermanos de este rico, de estos 5 hermanos, que aunque hubiera ido un muerto a predicarles, tampoco iban a creer. Hermanos, el incrédulo, o sea, es lamentable esta condición, pero llega a veces a tal grado la incredulidad en los pecadores que por más claramente que se le pueda hablar del infierno, se les pueda hacer ver todo esto, se les pueda mostrar, y ellos hasta llegan a entender, pero es tan grave el deseo que tienen por el pecado, por las cosas del mundo, que por más que uno les habla y les habla y les habla y no quiere, no les interesa. Abraham hace ver algo al rico, le hace ver y le hace decir, solamente por Moisés y los profetas, solamente, dos veces recalca eso. La Biblia, hermano, es el mensaje de salvación para todos, sin excepción. No hay otro medio para entender el mensaje de la salvación, no hay otro medio para que se ilumine el entendimiento nuestro y que podamos creer en Cristo como Salvador personal. Y vamos a terminar con Apocalipsis 14:11. Vamos al último libro de la Biblia y vamos a terminar con ese pasaje, algo más relacionado a esto. Apocalipsis capítulo 14, versículo 11. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Quiero detenerme en la primera parte del versículo. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y aquí viene una frase interesante. Y no tienen reposo de día ni de noche. No tienen reposo. Se van a cansar de esa condición y no van a poder descansar de esa condición. No hay fin. Van a estar cansados. Van a estar atormentados. Van a estar desasosegados. Van a estar en una condición de sentir el fuego como les quema, pero su cuerpo no se deshace. El calor del fuego, sentir el gusanerío en sus cuerpos eternos para el castigo, y se van a hasta pudrir de cansancio y no tienen descanso. No tienen descanso de día ni de noche. Hasta va a haber día y noche, parece, en el infierno. Pero no van a descansar. Hermanos, esa es la realidad que le espera al que no recibe a Cristo como Salvador personal. Esa es la realidad que le espera a todo aquel que rechaza el mensaje. Es el que rechace dramáticamente, o sea, abiertamente, o el que rechace pasivamente, no diciendo nada, pero no cree, esa persona. Ese es el destino que le espera. Yo solo, como dije, lo mismo dije el domingo pasado, yo bordeé solamente algunos versículos para más o menos entender la realidad del infierno. Pero hay mucho más para leer. Hay mucho más para leer sobre la condenación eterna que Jesús enseñó y los apóstoles. Pero hermanos, recordemos, tenemos una gran misión como iglesia, como cristianos en lo particular, velar por la evangelización. No hay otro motivo por el que estamos todavía con vida nosotros. No hay otra forma otra motivación más grande que ayudar a otros a conocer a Cristo. ¿Qué pensamos que nos dejó el Señor para que seamos cristianos que progresamos en bendiciones del Señor aquí en la tierra? Ese no es el principal fin. No estoy diciendo que no es algo lindo cuando el Señor nos bendice y nos progresa, nos da ciertos avances materiales o espirituales o sentimentales, emocionales, lo que quieran, en el área que sea. Pero hermanos, el motivo principal porque está la iglesia de Cristo o una iglesia local está y se tiene que reunir, no es solo estudiar la palabra, que es importantísimo. La palabra estudiamos para aprender más, para ser mejores evangelistas, para ser mejores dadores del mensaje. Más claro podamos dar el mensaje en una manera más diagramada para que el pecador pueda recibir el mejor mensaje posible para que pueda creer en Cristo como su Salvador personal. Está para que nosotros nos arrodillemos, inclinemos nuestros rostros siempre, cada día, orando por los pecadores perdidos. Para que Dios toque sus corazones, abra la puerta de su corazón y el Evangelio pueda entrar. Sean ablandados los corazones de piedra, los corazones religiosos, los corazones pecaminosos y de todos los tipos de corazones malvados que puedan haber, sean ablandados para que el Evangelio pueda penetrar. Y nosotros somos los responsables de llevar el Evangelio. Ni el Espíritu de Dios lleva el Evangelio. Ni los ángeles llevan el Evangelio. Solo los que han sido dejados por Dios para dar testimonio de aquel que nos libró de las tinieblas y nos llevó a su luz admirable. Es lo que dice Pedro. Somos real sacerdocio. Somos piedras vivas en Él, en Cristo. Real sacerdocio para proclamar las virtudes de aquel. Para eso estamos acá en el mundo. Ese es el fin de la iglesia. Y si, hermano, alguno de ustedes acá no predica, no hace, no quiere ni repartir folleto, no quiere hablar a otros de Cristo cuando se le da la oportunidad, hermano, usted entonces no sé para qué está todavía en el mundo. Usted no está en la motivación correcta, hermano. Ese es nuestro fin, ayudar a que muchos sean librados de esto que estábamos hablando. Y Dios nos ayuda a tener un corazón cada vez más tierno hacia los pecadores para predicarles el Evangelio y ayudarles a librarse de la condenación eterna. Oremos. Padre nuestro, muchas gracias por amarnos tanto y enviar a tu Hijo amado a morir por nuestros pecados. Gracias, Señor, porque en algún momento de la vida tú permitiste que nosotros pudiéramos conocer a Cristo, conocer su mensaje, ver la realidad de nuestro pecado y también, Padre, darnos cuenta que nosotros necesitábamos del Salvador que tú enviaste del cielo a morir por nuestros pecados. Gracias por ese sacrificio bendito y santo, puro y completo, que nos ayuda a tener, Padre Santo, acceso a tu trono de gracia. Gracias también, Padre Santo, porque en cierto modo, aunque nos parezca difícil, pero nos has elegido a nosotros para llevar este bendito mensaje de salvación al mundo perdido. Gracias, Señor, porque nos permites tener la libertad en este país de predicar el Evangelio a otros. Gracias también, Padre Santo, por ayudarnos a tener los materiales necesarios y también la enseñanza necesaria para poder mejorar nuestro mensaje. Oramos, Padre Santo, para que nos ayudes a que tengamos un corazón cada vez más lleno de amor por los perdidos, por las almas. Que como iglesia no pensemos tanto en nuestros problemas, en nuestras cosas que por ahí pueden ser importantes, pero no tan importantes como un pecador que necesita llegar al arrepentimiento para ser librado del infierno. Gracias porque tu Hijo amado fue tan claro en sus enseñanzas al respecto. Fue tan directo cuando enseñó sobre esto. Sabemos que no fue para dar temor a la gente, sino para que de verdad supieran a dónde irían si no reciben a Cristo como Salvador personal. Ayúdanos, Padre Santo, a proclamar las buenas nuevas de salvación. Pero oramos también por muchos pecadores para que puedan venir al arrepentimiento de pecado a ti. Que muchos corazones de pecadores sean ablandados por ti, para que puedan recibir la santa palabra tuya en sus corazones y ser transformados por la obra de tu Espíritu en sus corazones. Oramos, Padre Santo, para que en esta iglesia también puedan llegar esas personas que han salido de las tinieblas a la luz admirable. Padre nuestro, oramos para que Él siempre nos dé sabiduría para trabajar en tu voluntad y no en la nuestra. Oramos, Señor, y rogamos estas cosas y pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Escuchó el mensaje bíblico expuesto por el pastor Héctor Olivati. Estudie siempre la palabra de Dios y confíe en las Escrituras como la guía de su alma.